dice con pasión, te acaricio y tú me dices: te amo mi amor, yo te beso, tú me besas. No temas amor, no tengas miedo, dice amor que yo te ofrezco. Por ti daría toda mi vida y mi amor. No tengas miedo, dice amor que yo te ofrezco. Daría toda mi vida y mi amor. Tú me pides que apague la luz, que decida el amor de los dos. Si me amas como yo a ti, te aseguro seré muy feliz. Tú me pides que apague la luz, que decida el amor de los dos. Si me amas como yo a ti, te aseguro seré muy feliz. Decida el amor.